Buenas noches a todos, bienvenidos en el 96. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la... El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Buenas noches a todos, bienvenidos en el 96.2 con Cristina, la emisión a flor de piel para una hora y media de música latina, y empezaremos con Cali Dandy, La Estrategia, y después con Pitbull Culo. Ser que no debo llamarla, que debe parecer que así estoy bien, que ya pude olvidarla. Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla, y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla. Si lo hago todo bien, quizá algún día lograré que llore. Que yo quiera que sufres, que quiero que no me ignore. Que aunque lo hice sin culpa, tal vez me ganaron mis temores. Si lo hago todo bien, quizá algún día vuelva y se enamore. Hacerlo todo sin errores para ver si te cautivo y buscar la excusa perfecta para que sepas que aún vivo, y para hacer esa llamada que demuestre que aún existo. La estrategia es lo de menos, yo solo quiero oír tu voz. No quiero seguir jugando. Si tú no tienes amnesia, no se acuerda de esa noche que juramos ser eternos, que íbamos a darlo todo por querernos. Es un universo paralelo en el que todavía me quieres. Es la cura por momentos, eso que tanto me duele. Duele tanto el abandono, te di todo lo que tienes. Y entre más amor te doy, tú más lo afilas y me hieres. No quiero seguir jugando. Por ahí que me olvidaste y que ya no estás triste, que hay otro y que ya no te importa lo que por mí un día sentiste. Y yo no pierdo la esperanza y sueño con que les mentiste, y que usas la misma estrategia que yo usé cuando te fuiste. This is how it is, why it is, what it is, I ain't got time for no games. I'm hoping, mommy, that you feel the same. I got what you need to feel the pain. Here's my number, call me when you're up for an even exchange. Feel me, let me see you do that. Dirt to dance, mommy, feel me. Let me see you touch your toes or shake that thing and talk with your ass. Feel me, all my Chicos, all my Jamaicans, all my blacks, all my Haitians. Feel me, cause they know I'm a wreck to the day that they kill me. Pulo, esa jevita tan querida tiene tremendo. Si tiene tremendo culo, hazme favor y meneate, chica, tienes tremendo culo. Mommy got an ass and thighs like Trina and J-Lo. Multiplied, she's off the chain, off the glass, off the flip. And with a couple more drinks, I'll be off the hit. I'll be wearing her out, and when I'm finished, paramedics gon' carry her out. The night is young, and if it's shave, I'll give you some of this mighty tongue. Hey, be easy, go ahead, please, man, talk to me sleazy, baby. Monster in bed, last thing I need is a lady. Esa jevita está enterita, tiene tremendo culo. Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo. Rica chiquita, pero qué importa si tiene tremendo culo. Hazme el favor y menéate, chica, tienes tremendo culo. Esa jevita está enterita, tiene tremendo culo. Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo. Rica chiquita, pero qué importa si tiene tremendo. Y Santana con Corazón Espinada, y después Los Prisioneros con Tren al Sur. Me está matando, me ha espinado el corazón. segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar atento y hondo, alegrías del corazón. Vamos con el Melendi, el famoso Melendi, Tu Jardín con Enanitos, y después vendrá Andrea Calamero, Flaca. Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Que esta noche y que alumbre con fuerza este sentimiento y bailen los corazones. Y aunque entiendo que tú serás siempre ese sueño que quizás nunca podré alcanzar, hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Y eres en tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu lado, tu policía, tu jardín con el anillo. En tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Y es que yo quiero ser el que nunca olvida tu cumpleaños. Quiero que seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño. Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales. Quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males. Quiero que seas mi tango de Gardel, mis octavillas, mi media luna de miel, mi blues de octava maravilla, el baile de mi salón, la cremallera y los botones. Quiero que lleves tu falda y también tus pantalones. Casi me equivoco y te digo por qué.

día. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es mi idioma. La mía, mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, a ver si uno de estos días por fin aprendo a hablar sin tener que dar tanto. No te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es por tu piel con quien sueño de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad que es lo que hoy le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. ¿Tú piensas que estoy dando las noticias? Amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, a ver si uno de estos días por fin aprendo tantos años que ya hemos perdido, con el rencor y el corazón herido. Trato de entender cómo pudo ser. Y sin hablarnos cada uno aparte, una familia a punto de extraviarse. Pero ya pasó, todo terminó. Por eso ahora ya no estoy sola. Puedo decir que hoy se acaba mi condena. Alma, quiero tomarte de la mano y que volvamos a encontrarnos, porque este amor ha estado herido. Oh, oh. Reina, solo seré si estás conmigo. Ya todos juntos un camino. Hay que seguir nuestro destino. Oh, oh. Deja que te cuente lo que tengo en mente. Borrar todo el pasado, baby, qué bien se siente. Ya no pienso en el fracaso. Si estás conmigo aquí a mi lado, es mi manera de decir las cosas. Yo ya no pienso en todas mis derrotas. Ya tiré las cenizas al viento. Solo quiero gozar este momento. Vamos a hacer de esto una party, que todo el mundo sienta que vamos a bailar. Vamos a cantarlo todos por el mundo y que se entere que hoy somos uno. Alma, quiero tomarte de la mano y que volvamos a encontrarnos, porque este amor ha estado herido. Oh, oh. Reina, solo seré si estás conmigo. Ya todos juntos un camino. Hay que seguir nuestro. Dejar atrás todos mis enemigos. Por eso ahora ya no estoy sola. Puedo decir que hoy se acaba mi condena. Alma, quiero tomarte de la mano y que volvamos a encontrarnos, porque este amor estaba herido. Oh, oh. Reina, solo seré si estás conmigo. Ya todos juntos un camino, hay que seguir nuestro destino. Oh, oh. ¿Podéis decirme un hola en mi Facebook, página Facebook, Cristina Flor de Piel, Cristina sin H? Y ahora vamos a escuchar a Alex Ubago, a Grito de Esperanza, y después Celtian, que es un grupo gallego, Las Lágrimas de Cera. Que tu luz brille por siempre, porque tú te lo mereces. vamos con The Big Simon, serás canciones, y después un chico gallego que se llama Braz Rodríguez Lug. Serás canción de colores, guitarra sin, y serás canción de soa para mi ti. Y serás canción de colores, guitarra sin, y serás. Y ahora vamos con Escape a la Mierda y después iremos con un grupo de punk, Local Lethal, La Vida Me Escupe. Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoria cerebral. Hablar con la pared, me guardo estupidez, tu xenofobia, hacerte comprender que tu agresividad se puede responder con mala hostia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda, reaccionarios. Perder la dignidad, tu forma de pensar. Te quiero recordar que somos muchos más y vamos a combatir tu xenofobia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. Radical, gritaré nazis nunca más. Oh, oh, seguiré en mi condición de radical, gritaré nazis nunca más. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda, reaccionarios. Escupe, la suerte me engaña, la gloria me esquiva, la muerte me agarra, la gloria me esquiva, la muerte me agarra. We'll be right back. m'envoyer un petit coucou sur ma page Facebook à Cristina Flor de Piel. Je vous répondrai. Et ahora vamos con Addict al Orgasmo, la escuela te condena. Te manejas desde tu niñez, tu buena salud. escuchar un grupo de chicas gallegas que representa la Eurovisión este año con Transungueira, Terra, y después iremos con El Barrio, Las Costuras del Alma. Que me ayuda a desvestir este cansado traje de la soledad. Si hay algún valiente que use mi remiendo, a ver cuántos maestros pueden describir cómo se siente el alma cuando alguien se va y llena de epidemia todo tu recuerdo. Cuando ya no sientas nada, luz en tu mirada, toda la voz que hay en tu interior, salte y calla. Y cuando cuando más te duele el alma. A ver quién es el guapo que me cambia a mí, un claro día de sol por una madruga, un día de verano por uno de invierno. A ver quién es el listo casi porque sí, cambia una bulería y una solea, le den el fin de fiesta y salga sonriendo. Que me dice a mí cómo se cose un alma que era de cristal cuando la soledad te la partió un pedazo. Y ahora mi destino la de por decir que la ilusión camina si es cosa de dos, y yo con mi ilusión me queda con lo puesto. Yo no me enamoro más, yo me enamoro una vez y tengo por entendido que el loco me vi a volver. Yo me enamoro más, yo me enamoro una vez y tengo por entendido que el loco me vi a volver. Yo me enamoro más, yo me enamoro una vez y tengo por entendido que el loco me vi a volver. Yo me enamoro más. Y ahora vamos con Romeo Santos, Propuesta Indecente, y seguiremos con Alex Umbago y Amaya Montero, Sin Miedo a Nada. Las chicas son bonitas, pero como que el ambiente está como aburrido. Like, there's no life. They certainly act like they should don't stay. You know what I mean? Hola. Me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no más conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goce. Thank you. muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte, acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla. Querer soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente. Me muero por entregarte y seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día ese flechazo al verte. ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen? Si estoy loca es cosa mía. Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor. Vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Y entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla. Soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Ahora vamos vamos a escuchar el grupo Censurados con Esta Puta Vida y terminaremos la emisión con Quinta Estación en Sol Se Regresa. Buenas noches a todos, hasta la semana que viene. Radio Arcoiris 96.2. Besos a todos, besos a Alicia, besos a Elena, besos a Dilara, besos a mi familia, besos, hasta la semana que viene. Más me miras, cuanto más me admiras. Daniel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel.